Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Y aquí, desde otro planeta, con mi nave El Saltamontes, el reportaje del día. Nos encontramos en el paraíso terrenal, en el verdadero paraíso terrenal que es Fortul. No está bañado por el río Éufrates y el Tigres, pero está bañado por el río El Salibón y Caño Rojo. Aquí estamos en el paraíso terrenal y vamos a iniciar esta charla con el Dios Todopoderoso. Nos dirigimos a Él, al Dios Todopoderoso, en este importante reportaje. Sí, mi amigo, he creado este reino de Fortul lleno de animales como lapas, chigüires, tigres. Tenemos también el monte Cucuy, tenemos el mejor agua de los siete reinos. He dotado a mi gente con la sabiduría, muy trabajadores, gente muy próspera. Es la voz del Dios Todopoderoso, nos habla de ese inmenso Cocuy, ese nevado inmenso que tenemos aquí frente de Fortul. Es un reportaje en directo desde el paraíso terrenal, Fortul, y vamos a hablar directamente con Adán. Adán es el que está dirigiendo este gran paraíso. Me encuentro muy feliz, este paraíso es muy hermoso, agradable, demasiado. Aquí estoy con mi Evita muy hermosa que Dios me ha regalado. Acompañado de Adán, pero también me encuentro acompañado de muchos pobladores que han labrado la tierra durante muchos años y tienen un gran progreso en nuestro municipio. Hay muchas cosas sembradas como cacao, como plátano, como maíz, la ganadería, los cultivos de pasto y también hay unas mujeres muy emprendedoras porque tienen gran producción de pollos, de gallinas, de cerdos. Ellas están asociadas a diferentes asociaciones y hemos creado una red de mujeres de emprendimiento muy grande acá en nuestro municipio. Eva, en el paraíso con Adán y con toda esta belleza que tenemos aquí en Fortul. Pero no faltan los inconvenientes. Y aquí tenemos al otro extremo, al viejo Satanás. Bueno, pues los fortuleños no deben ser tan buenos. Ellos no reciclan, ellos malgastan el agua, no apagan las luces cuando ya no las necesitan. Botan todo en las calles, ropa, zapatos, hojas. No, mal, mal, mal, mal, mal, mal. No sé qué hará Dios al respecto de todo esto, porque toda la culpa a mí, siempre a mí. El viejo Sata da estos consejos. Y veo pasar un animalito por acá. Es una cuatro narices. ¡Qué miedo! Desde acá, desde 2 metros, voy a tratar de entrevistarla. He tenido una misión de parte de Satanás. La voy a cumplir. Convenceré a Eva. Va a botar basura en los ríos, botellas de plástico, bolsas y muchas cosas que contaminen estas aguas tan maravillosas de Fortul. A ver, se desliza a la cuatro narices, se desliza y lleva en la mano algo. Lleva en la mano algo como una fruta o como una botella de vino, no sé qué es. Va llegando ya aquí a Eva y aquí nos acercamos con mucho cuidado porque es una cuatro narices. Hola Eva, veo que estás ansiosa por comer algo. ¿No te interesaría comerte una maracuyá de la pasión? O si no la quieres en pulpa, te la doy en vino. Si quieres, después de que termines el vino, viene una botella de plástico que puedes tirar al río y contaminarlo. ¡Ay, qué rico! Para darle a Adán. ¿Puede botar la botella en cualquier parte? La serpiente insiste. Sí, claro. Eso no sería malo, no sería basura. Sería un adorno para el río, un adorno muy especial. Pero llega de pronto un ángel del paraíso. ¡Alto ahí! ¡Por supuesto que no! Dios les dijo a ustedes que tenían que cuidar todo lo que les dio. Así que tengan mucho cuidado donde arrojan sus basuras. Lo han hecho muy bien hasta ahora, deben seguir así. ¡Claro que no! Es bueno botar una botellita de vez en cuando, una bolsa plástica. Eso no es tan malo, no es el peor pecado que puede haber. ¡Por Dios! Pero Dios estaba muy enojado. Y esa tarde se cubrió de nubes el paraíso. Dios estaba enojado porque él había hecho una advertencia. ¿Qué está pasando aquí en el paraíso? Se han estado comportando mal, o que les he dicho que estaba mal. Y también han comido de la maracuyá prohibida, el fruto de la pasión. Tienen que cambiar o tendré que expulsarlos del paraíso. Y Sapa está muy contento riéndose. Si ves, no son tan buenos como pensaste. Comen de la fruta prohibida, la maracuyá deliciosa. ¿No quieres probarla tú también? Y nos vamos para Adán, que está muy excitado. ¿Qué pasa con Adán? Wow, qué rico. Quiero salir con mi Evita a dar un paseíto, Evita. Vamos, vamos y paseamos. Vamos y andamos por allí por las playas del río, por las riberas. Montamos en el caballito, en el burrito, y hacemos un delicioso sancocho, como tú quieras, de marrano, de res, de gallina. Eva está muy contenta y se pasea por todo el paraíso con muy poquita ropa encima. Y muy hermosa, Eva. Adán se está portando muy bien conmigo. Ahora me da pena que Dios me vea porque estoy sin ropa. Me da pena. Y Adán me ha dado vino y es muy rico. Me ha convidado a ir a andar por el bosque y a montar de a caballo. Bueno, Adán, aquí entre nos, ¿cómo se ha portado Eva? ¿Qué pasó? Excelente, ¿no? Salimos y nos comimos el vinito. Muy rico, sabrosito, excelente. Esta es la historia del paraíso de Fortul, donde hay cosas muy lindas, muy bellas, pero también se metió la culebra a intervenir entre estos dos personajes que vivían felices y contentos. Escuchen mañana la otra entrega. ¿Qué pasará? ¿Los expulsarán del paraíso? Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.